En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Otra nueva emisión donde en esta semana te queremos ofrecer, pues mira, lo mejor del metal que nos ha llegado a nuestras manos, incluido también alguna ración de rock and roll de la mano de alguna banda a mitad de Canarias y fuera de las islas. Pero no solo vamos a tener eso, sino que además también contaremos con algo de hardcore de la mano de Malsanto, banda de Tenerife que poco a poco ha ido desgranando su trabajo discográfico a través de su canal de YouTube. Pues hoy tendremos uno de los temas que incluyen o van a incluir en ese primer trabajo discográfico y que ya sonó en mucho más que rock and roll, el primer tema que subían a ese canal de YouTube. Pero es que esta semana comenzamos con Óxido, una banda de la isla de Lanzarote de los años 90 que han vuelto a los escenarios. Bueno, llevan un tiempo, lo que pasa es que ahora cambios de formación, Antonio vuelve a los mandos vocalísticos, vamos, que es el nuevo vocalista de la banda, y Astral es el primer tema, después de un montón de años, donde Antonio vuelve a la voz y suena de esta manera esta banda llamada Óxido desde Lanzarote. unidos andamos sobre cimientos creados por mentes brillantes para terminar creyendo mentiras de cuatro ignorantes. Somos pequeños ante tanta inmensidad. Y por si fuera poco, para poner una guinda sobre este pastel musical, que es la emisión nueva de Mucho Más Que Rock and Roll, la 1487. Así, al rolazo, porque tampoco tenemos una exactitud de programas emitidos desde 1989. Pero es que nos llega ahora una banda llamada Artificie. Ya sonó en Mucho Más Que Rock and Roll con su tema adelanto, pero Oscar, ahora tenemos otro segundo tema a la espera de ese videoclip que sí podamos ver a través de Mucho Más Que Rock and Roll de nuestra emisión televisiva. Han puesto alguna cosita ahí para ponernos los dientes largos y que esperamos en breve se haga ya realidad, se materialice ese videoclip. Por el momento nos quedamos con la música de esta otra banda de Lanzarote llamada Artificie. Farewell, what walked from this bedroom? Farewell, goodbye to the night I've waited. Farewell, Un auténtico trayazo este segundo tema de Artifice. Ganas, ganísimas de escucharlo al completo y sobre todo disfrutarlo en directo. Vamos a ver cuando anuncian algún directo, aunque la isla de Lanzarote últimamente la cosa está bastante mal, tirando a muy mal en cuanto a locales donde presentar música en directo. 10 de mayo tenemos en Costa de Teguise. El Underground Extreme Festival. Y bueno, va a ser en un local. A ver qué tal va la historia esta. Y que esperemos tenga continuidad con diversos estilos musicales no tan extremos como el que va a ser el día 10 de mayo. Anótalo por ahí en la agenda. Al igual que sábado en Teguise, el Teguise Music Showcase, y el 31 de mayo el Toño Rock en Tía. Son los conciertos que nos llegan así pronto a Lanzarote. Vale, pues otro festival que se celebra en esta ocasión en la isla de Gran Canaria no es otro que el... pues uno que hace unos años se realizaba, el lugar donde se hacía se paralizó todo, pero que ahora vuelven nuevamente. Hablamos del School Fest, segunda parte, segunda edición, y la sala Tu Sitio, ese donde se va a realizar este festival en la isla de Gran Canaria. Vale, el Underground Extreme Fest, la tercera edición, es en el Balaya, en Costa de Teguise. Y lo dicho, a ver si se mantienen y podemos realizar más, o se pueden realizar más actividades musicales en directo en ese espacio. Vale, pues hablábamos ¿de dónde hablábamos? Del School Fest, Merasuda, Alea Yacta y The Zero Now. Con ellos nos quedamos escuchándolos en mucho más que rock and roll. Veins. We've begun. We are riding. Decide by decide. Lo adelantaba al comienzo de esta emisión, Mal Santo, Mister Ego, es el último single que han subido a su canal de YouTube y aquí lo tenemos para disfrutarlo también en nuestra emisión de Mucho Más Que Rock and Roll. Han ido subiendo tema a tema a ese canal de YouTube, Mal Santo, por si quieres buscarlo y escuchar todos los temas y hacerte pues una idea de lo que va a contener este primer disco de la banda de Tenerife llamada Mal Santo. Mal Santo podremos verlos en directo el 17 de mayo en el Summer Noise Fest, segunda edición, en el Agre Cultural en Tenerife, junto a Lemur, banda de Murcia, y Neomania, que por cierto, Neomania ya vienen diciendo que van a ofrecer un conciertazo porque están también de aniversario. Pero bueno, ya lo escucharemos en otro momento a esta banda de Tenerife. Saltamos ahora a otras bandas que entran a formar parte del setlist de esta emisión radiofónica de Mucho Más Que Rock and Roll y lo hacemos con Cobarde. Esto es Crudo. Fue un adelanto de su nuevo álbum, Metanoia, y bueno, un grito de denuncia contra aquellos individuos de múltiples caras incapaces de mirar a los ojos. Cerrando Desde Murcia nos llega Fuego, es el último single de la banda Vacío, un tema directo, rockero a más no poder y con un estribillo que no dejarás de tatarear. Y eso es desde la primera escucha, júzgalo tú mismo, también tú misma. Un poquito de thrash metal de la mano de la banda Illusion, banda de Barcelona, que lanzaron The Pulse of Machine como primer adelanto de su nuevo disco Stage of Self-Destruction. We'll be right back. El día 25 de este mes presentarán el nuevo disco en... Bueno, pues lo harán en la Sala Krahuil en Iruña, bastante lejos de donde estamos, pero no está de más la información de Noise Alive, que van a presentar, pues eso, lo dicho, su nuevo trabajo discográfico, y esto es un adelanto en formato audio, también lo puedes ver en formato vídeo en su canal de YouTube, A un millón de millas. Nos quedamos con un poquito de heavy metal de la vieja escuela de la mano de Xeria, que además también lo tienen en formato vídeo, donde colabora Rafa Blas, actual vocalista de Mago de Oz, un single extraído del segundo trabajo de la banda llamado Fuego y que está editado por CD Music en el pasado 2024. Xeria, Edén, con Rafa Blas. Es mucho más que rock and roll. We'll be right back. volvemos al día 14 de septiembre del 2024, Sala La Riviera en Madrid, Leo Jiménez, con motivo de la celebración de su 30 años de trayectoria. El icónico vocalista de metal presentó 30 años tras el apocalipsis, un disco que registra ese memorable directo y del que ya hemos podido escuchar algún que otro tema de ese disco. Hoy, desde niño, nos llega a mucho más que rock and roll. Leo Jiménez. Los Leos, y esta noche nos lo vamos a pasar de puta madre. Hace 20 años que pasó y lo recuerdo con mejor. El sonido hizo perder mi razón y desde entonces no paró. Esto es genial, es comunal y recuerdo. Oh, Despedimos la emisión de Mucho Más que Rock and Roll con dos bandas, Quinsapo y Saturna. Razón, 19 de septiembre. Aguere Cultural, de la mano de Planet Cabraban, estarán actuando esa fecha en el Aguere Cultural en Tenerife. Hasta nunca. Es el tema en colaboración con Tarque de Quinsapo. Evidentemente, Tarque no vendrá para este concierto. Bueno, nunca se sabe. Pero bueno, no creo que sea el caso. Pero la música incluida en su nuevo trabajo discográfico, donde Quinsapo ahora mismo ha subido bastantes peldaños dentro de lo que se llama bandas más conocidas del rock en español. Quiero que seas feliz, muy lejos de aquí, hasta nunca, hasta nunca. No te guardo rencor, te deseo lo mejor, hasta nunca, hasta nunca. Pues ahora sí, ya toca el último grupo, última banda que va a sonar en esta emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Son Saturna estarán acompañando a King Sapo ese 19 de septiembre de este año desde las 9 de la noche en el Aguere Cultural. Los compañeros de Planet Caravan de una forma imparable. Este año tienen un montón de conciertos y de festivales con el Volcano Fest al frente el próximo 10 de mayo. Entradas prácticamente las tienen todas en canaryticket.com. Desde ahí búscate Planet Caravan que te aparecerán seguramente todos los conciertos que tienen previsto, o si no a través de su propio Facebook, su página de Facebook, donde también tienen en eventos todos y cada uno de los conciertos con sus respectivos enlaces a las entradas. Mira.